Viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: Ya llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dennos un poco del aceite de ustedes, ya que se nos apagarán nuestras lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Les aseguro que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Cuando había un casamiento, una boda entre los judíos, la costumbre era que el novio fuese a la casa de la novia junto con los amigos a buscar a la esposa nueva para luego ella y un grupo de amigas y los amigos del esposo, todos, volver e ir a festejar a la casa del novio. Era una práctica, una costumbre entre los judíos. Hoy esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, se llama así, o de las 10 doncellas, se ubica en un contexto de bodas. Hay 10 mujeres, 10 amigas de la novia que están esperando que llegue el esposo a buscar a la novia. El esposo tarda en llegar, cada una tiene una lámpara propia, pero la mitad de ellas, es decir, 5, no habían provisto suficiente aceite para sus lámparas. En cambio, otras sí. Habían sido más prudentes, más cuidadosas, más precavidas y se habían provisto de aceite por si el esposo tardaba en llegar. Resulta que el esposo se demora, pero finalmente llega y las que no tienen aceite están a oscuras y piden un poco de aceite a sus compañeras. Ellas dicen no, porque no va a alcanzar para todas. Vayan a comprar aceite y cuando van a comprar, en el camino, llega el esposo y cuando quieren entrar al encuentro ya no pueden participar de esa celebración. Bueno, la lámpara es la fe. Es una imagen de la fe. Y el aceite son las obras de caridad que deben mantener viva la llama de la fe, porque una fe sin caridad, una fe sin obras de amor, es una fe muerta. Una fe que no se traduce en actos de amor es una fe muerta. Es como una lámpara muerta, una lámpara apagada, una lámpara sin llama, sin luz, sin aceite. En cambio, la lámpara encendida es aquella fe que además es vidas, actos de amor. Cristo, nuestro esposo, el esposo de nuestra alma, el esposo de la Iglesia, puede llegar en cualquier momento a visitarnos. Y podría darse el caso que también nosotros nos descuidemos en esas obras de amor, en esas obras de caridad que alimentan la vida de la fe, nos descuidemos y que Cristo nos encuentre con las manos vacías en obras de caridad, en obras de amor. Por eso la enseñanza de hoy del Evangelio, esta parábola de las 10 vírgenes, es muy clara. No basta con tener fe, no basta con tener la lámpara, también hay que vivir en gracia de Dios, hacer actos de amor, actos de caridad, vivir en gracia de Dios. Notemos también que las 5 que sí tenían aceite y una buena cantidad, una buena medida, porque eran prudentes y ellas habían pensado que quizás el esposo tardaba en llegar, esas tuvieron que decirle que no a las otras. Uno podría pensar acá, pero ¿por qué les dijeron que no? ¿Acaso no fue una falta de generosidad decirles que no le daban aceite? ¿Acaso no fue esa negativa una falta de amor hacia sus compañeras necesitadas? Pues no, porque a veces, por amor al prójimo, hay que decirle que no. No siempre al prójimo hay que decirle que sí en todo aquello que nos pide, que nos solicita. Por amor, por caridad, hace mucho bien, nos hace mucho bien aprender a decir que no. Como dice Cristo en el Evangelio, si es sí, que sea sí, pero que si es no, que sea no. Con lo cual a veces hay que decir que no. Porque si uno dice que sí siempre y a todo, podría ser que uno, con ese sí, con esa actitud, alimente la pereza del prójimo. Que uno no ayude a que el prójimo sea responsable de su vida, de sus actos. Si uno siempre está haciendo favores, hay que discernir, porque podría darse el caso que más que ayudar al prójimo, estemos alimentando en él una actitud de pereza, de irresponsabilidad, de inmadurez. O sea que no lo estemos realmente ayudando a que tome las riendas de la propia vida, a que se tome la vida en serio, a que sea responsable de sus actos. A veces por amor tendremos que decir que sí y hacer favores, y otras veces, también movidos por el amor, por la caridad, tendremos que decir que no. En beneficio también de nuestros hermanos. Por más que estos se enojen, por más que estos muchas veces no entiendan, ¿por qué me decís que no? Sos un egoísta, te falta generosidad, te falta amor, no tenés caridad. Podría darse una queja en este sentido. A lo mejor estas 5 necias del Evangelio de hoy reaccionaron así o pensaron así, criticando a las otras o diciéndoles que eran unas egoístas o poco generosas. Por más que sea esta la reacción que uno pueda generar en el prójimo al cual le dice que no, sepamos que, bueno, el Espíritu Santo a veces nos enseña, nos dice que tenemos que ser capaces de decir que no. Y esa negativa también será fruto del amor, fruto de la caridad, por más que otros quizás no lo entiendan. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.